Hermanos, bendiciones. Reciban el saludo de Steve Ocaranda. Que Dios siga bendiciendo sus entradas y salidas, que siga protegiéndolos a todos ustedes. Y gracias por escuchar el podcast, nuestro podcast, su podcast. Recibí un email, un escrito de Gabriela Lamar, que me pregunta lo siguiente. Yo quiero saber cómo usted se dio cuenta de que la santería es mala. ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Se decepcionó? ¿Lo estafaron? Me sigue diciendo ella, yo estoy iniciada y recibí mano de orula y quiero saber cómo es la cosa. Gracias de antemano. Bueno, qué bueno que me escribes, pero primero quiero decirte que no es casualidad que me escriba. Dios tiene todo bien calculado. Y quiero que tú tengas la oportunidad de escuchar bien lo que te tengo que decir. Dios, el verdadero, te ama. Te ama de verdad. Es por eso que estás escuchando este podcast. Por eso es que escuchaste este programa. No es casualidad que tú digas, bueno, conseguí esta página. Y bueno, por eso fue de que supe un poco de lo de la santería o escuché un poco de lo que usted habla acerca de la santería. Pero quiero que sepas que Dios tiene todo bien calculado y es por eso que te da la oportunidad de abrirte el conocimiento para que sepas lo que es bueno y lo que es malo y tú con tu libre albedrío puedas tomar tu decisión y elegir lo que más te convenga. Así que pon mucho cuidado, porque te voy a decir por qué los yorubas tienen un dios o tres dioses. Realmente se supone de que usted debe saber, para ser iniciada debería saber un poco más, pero la verdad es que la mayoría entran ciego a la religión yoruba, entran ciego a la santería. Ellos nunca te dicen la verdad, sino es que tú misma comienzas a ir a buscar la información por medio de bibliotecas, por medio del internet o por medio de programas como este, donde son los que te abren los ojos para saber la realidad de la trampa llamada santería. Primero que quiero que sepas de que tú bien sabes que hay que estar matando gallos para el Eguá, tienes que estar matando carneros para Changó, tienes que estar matando y asesinando animales. ¿Es esto de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere para tu vida? Tienes que estar alegrando el Eguá todos los lunes con caramelos y diferentes cosas y juguetes, porque él es un niñito grande, según. ¿Sabes cómo es el Eguá? ¿Sabes cómo luce físicamente? ¿Te lo han dicho? ¿Verdad que sí o no? No te lo han dicho. ¿Verdad que no? Ah, ok. Te lo voy a decir. Y averigua y te darás cuenta de verdad. Hay diferentes tipos de Eguá. Hay un Eguá que es un enano feo. Ese es uno de ellos. Otro son como unos diablos chiquitos, con cachitos y todo. Tuvieron la oportunidad, mis hijos, de verlo físicamente, verlos. Yo no los vi con mis ojos físicos, pero sí con mis ojos espirituales, y lo pude sentir cuando yo estaba en la santería. Podían ellos dormir al lado de mi cama, dormían. Te digo, es importante que te des que esto no es una ficción o una cuestión de películas. Esto es real. Si tú no reaccionas en estos momentos, vas a quedar atrapada en ese mundo tan malo, tan podrido. La mayoría de los santeros son homosexuales, la mayoría de las santeras son lesbianas. Hay una cantidad de egoísmo, hay una cantidad de gente que ni se quieren. Es una cuestión ficticia. ¿Por qué? Porque el diablo te llena la cabeza de que, hey, aquel te odia, aquel te quiere hacer cosas, y comienzan a tirarse polvos por aquí, polvos por allá, y empiezas a gastar tu dinero, a gastar tu tiempo, y vives preso dentro de esa magia que se llama santería. Es horrible. Es algo que uno desea salir, pero te ves atrapado. Cuando la primera vez que tuve la oportunidad, que Dios me dio la oportunidad de conocer a alguien que era santero, pero de la religión de Brasil, y fue, ellos en Brasil son un poco más sinceros, por lo menos te dicen cómo luce físicamente los demonios, o en estos casos los santos, entre comillas, y comienzan ellos a decirte exactamente cómo lucen. Y si tú te metes a sabienda cómo lucen y qué es lo que hacen, entonces ya es tu problema. Ya me lo dijeron cuando ya yo estaba iniciado, ya yo estaba hecho ocha, o sea, no fue una cuestión de que mira, yo fui, entré y tenía todo el conocimiento. Sí lo tenía, porque yo no entré ciego, como la mayoría. Yo sí entré a sabiendas que estaba entrando en esto, pero tuve la oportunidad de que Dios armó una situación donde el diablo no se dio cuenta que era lo que estaba pasando, se confundió y me le escapé. Pero fue que Dios lo hizo. Me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a un babalao donde, según son los sacerdotes de los santeros, los que ya son sacerdotes. Nosotros se supone, ellos, los santeros, se suponen que ellos son sacerdotes de la religión yoruba. Y cuando ellos pasan a ser, o sea, cuando ya tienen ahijados, ellos pasan a ser una especie de antiguos o viejos santeros. De ahí tienen que ir a los babalaos para que de una u otra forma le puedan decir. Pero ¿sabía usted que hay una guerra entre esos mismos? ¿Sabía usted que hay casas de santos donde no se necesitan babalaos? ¿Por qué? Porque hay una guerra entre los babalaos y los santeros. No respetan ni siquiera lo estipulado por ellos mismos. Es una religión la cual está gobernada por el diablo mismo, por Satanás mismo. Esto no es una ficción, esto no es una película de misterio ni de horror, es una realidad. Y usted que es cristiano, que usted no conoce nada de la religión, qué bueno que está escuchando esto, porque usted va a poder ayudar a muchas personas que tienen este problema, este mal. Porque no pueden escaparse, porque tienen miedo, porque es una gran mafia, una mafia espiritual, la cual es muy difícil salirse. Yo casi muero y le explico cómo casi me vi envuelto en un gran lío espiritual, le voy a decir espiritual hablando, que a continuación le explicaré. Primero, quiero que usted tenga mucha paciencia para poder entender paso a paso de tanto conocimiento que he adquirido acerca de la santería, con tanto conocimiento que he adquirido gracias al Señor, a la gloria toda para Él, acerca del cristianismo, el cual te abre los ojos y te dice, oh, con razón esto es así. Y activo ángeles de luz, ángeles de Jehová que vengan del norte, del sur, del este, del oeste, con su espada desenvainada, limpiando los aires de este lugar y los aires de todas las personas que me escuchen en este momento, para que puedan establecerse, mi Señor, el Espíritu Santo en nuestro corazón, el Espíritu Santo en mis palabras, que seas tú, mi Señor, que me des el conocimiento y la capacidad para hablar y explicarle a las personas acerca de este mal, de esta trampa llamada santería, para que ellos puedan despertar y salir de esa mafia espiritual. Y es una mafia verdadera, esto no es mentira. ¿Sabías tú de que hay un dios ahí en la santería llamado Olodumare, que está en el segundo cielo? Ese dios es verdadero. Así que si tú quieres y veneras a ese dios, pues ese dios es el tuyo, pero no es el mío. El mío es el papá de Jesús, el que se llama Jehová. En la santería hay tres dioses realmente, Olofi, Olorin y Olodumare. Te explico un poco más abierto y más fuerte. Primero quiero decirte que el diablo va a querer impedir que termines de escuchar lo que estás escuchando. Así que mantente escuchando. No importa que tú no seas santero, no importa que tú seas recién convertido, no importa que tú tengas años y años en el cristianismo. No importa, esto te va a fortalecer mejor, porque el día de mañana, cuando alguien se presente y te pida ayuda, vas a poder saber cómo sacarlo. Tú no tienes el conocimiento, porque tampoco tienes la autoridad, pero la vas a obtener hoy. Hoy vas a saber cómo puedes ayudar a una persona a salir de la santería. Hoy vas a poder saber cómo tú puedes ayudar a ese señor que está metido en el palero. Hoy vas a poder sacar a mucha gente que son babalaos de ese mundo engañado. hoy van a poder salir de eso porque tú lo vas a poder ayudar precisamente. O dales el conocimiento a través de este audio. Ellos van a poder saber cómo escaparse de ese mal. Si no lo sabías, el diablo todo es mentira. Desde que lo destituyeron del cargo de cuidador de Jehová, te explico un poco más acerca de la Biblia. Hay tres cielos. El segundo cielo es donde estos demonios viven. El tercer cielo es donde vive Dios, Dios Jehová. Así que quiero que entiendas que Jesús es real y no es Obatalá, como te dicen y te mienten. Mira, cuando ya te hagan ocha, o sea, cuando ya te realmente te den una iniciación, es que vas a saber un poco más acerca de lo difícil que es salirse y de lo difícil que es realmente superarse metido en ese tipo de religión. Casi nadie se escapa. Es una mafia espiritual que si sales es un milagro. Me preguntaste de cómo, por qué o por qué me salí. Y te lo voy a explicar. Todos los santeros en su mayoría son homosexuales. Todas las santeras en su mayoría son lesbianas. Y los que no éramos o no teníamos esa tendencia, no éramos de buen corazón y vivíamos una constante lucha. La mayoría de los que son santeros están sin dinero, están sin amor, siempre con rollos grandísimos, terminan presos, se suicidan, los que están casados se separan. O sea, el diablo es separación, es rebeldía, como la santería es. ¿Tú sabías que los santeros, cuando se hacen ocha o sacerdotes, según... así se llama a sacerdote de la religión Yoruba, tú sabes de que se van o se separan de sus padrinos? Se pelea, hay un no sé qué que se pelea, se separa. ¿No lo sabías? Averigua. Mira, ¿sabes cómo luce Changó? ¿Tú sabes cómo luce él? Tiene cachos. Sí, según te dicen, sí, sus colores son rojos y blanco. Y él representa el fuego. Tú sabías eso, ¿verdad? Tiene cachos. Utiliza fuego. ¿Qué características te estoy dando? Exactamente la misma de Satanás, porque son parte, son lo mismo. Es verdad que Satanás tiene varios demonios y puede ser que este sea uno de ellos o puede ser el demonio mismo, Satanás no el mismo. A mí no me interesa averiguar eso. A mí lo que me interesa es saber ya lo que sé. No me interesa ni siquiera meterme más dentro de esto. Sí me interesa es dar la información al mundo para que los santeros y los paleros y los babalaos puedan salir de ese rollo. Porque ellos saben que están metidos en un rollo. Tienen miedo hasta de pensar porque el diablo les miente diciendo de que los santos pueden saber lo que ellos piensan. Y es mentira. Ellos no tienen la capacidad de saber lo que estás pensando. Te estudian tu lenguaje corporal y van a saber lo que estás pensando aproximadamente. Van a darse una idea de lo que estás pensando por el lenguaje corporal. Si estás temblando, tienes miedo. Si estás viendo hacia los lados, estás preocupado. Ellos van a poder estudiar el lenguaje corporal, pero no tu mente. Entonces, si tú te mantienes sereno y comienzas a planificar cómo escaparte, ¿sabes qué? No lo van a saber. Dios sí sabe lo que estás pensando. Dios sí sabe que estás tratando de salirte de ese problema. ¿Sabes una cosa? No es casualidad, como te dije antes, de que escuches esto. Y Él lo pone en ti, lo pone para ti, para que tú puedas ayudar a los demás o para que tú te puedas ayudar a ti mismo. Ahora bien, vamos a saber cómo poder escaparte. Vamos a saber cómo poder escapar. Vamos a poder cómo enseñar a las demás personas a escaparse de esa trampa. Yo lo hice porque Dios en persona me ayudó. No hay otra explicación. Él puso las personas correctas alrededor mío y pasaron varias situaciones que engañaron al enemigo creyendo de que estaba yo metido en tremendo lío y ¡boom! Aprovechó Dios para ayudarme. Ya les voy a explicar lo que pasé, ya les voy a explicar cómo usted va a poder salir de esto y va a poder ayudar también a las demás personas a través de estas enseñanzas que se están otorgando, no por casualidad, no por mí, sino por la gloria de Dios, toda la gloria para Él, porque Él es el que da la oportunidad y nos da la capacidad para poder llevarles a ustedes este conocimiento. Siguiendo respondiendo tu pregunta acerca de por qué me salí, dice la Biblia que si por sus frutos lo conoceréis. Y si tú los ves a ellos sin dinero, si los ves a ellos sin amor, si los ves a ellos con problemas, tú quieres estar dentro de ese bando. Tú quieres estar dentro del bando de la pobreza, el bando de poder robar o hacer trampa para poder conseguir las cosas. ¿Es eso lo que tú buscas? Entonces adelante. Te quiero explicar algo que seguramente nunca has escuchado. Y si eres cristiano, muy pocos son los que tienen realmente esta información. Los cristianos que les gusta realmente indagar y leer y realmente son buscadores de la palabra son los que van a saber esto que te voy a decir a continuación. ¿Sabes que antes de Adán existía ya la especie humana? ¿Ah? Que eran muy aberrados y bueno, o sea, que tenían una forma de vida que Dios no la quería. Ahora tú me preguntas, pero Adán no era el primer hombre de la tierra. Mi respuesta es sí, sí es el primer hombre que es semejante a Dios, con espíritu, un alma y cuerpo. ¿Ok? Acuérdate que yo estudié mucho la santería, sus orígenes, y fue allí que me di cuenta dónde estaba metido. Me di cuenta que era muy difícil salirme, porque no se podía, estabas atrapado. Pero fue cuando oraba en mi mente y me di cuenta que los santos, entre comillas, porque los santos somos nosotros, los que hemos sido justificados por Dios, cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, es que tenemos la santificación. Bueno, estás todavía tú a tiempo, mientras respires, mientras estés viva o vivo, si es que estás escuchando esto y eres hombre, mientras tú estés vivo, digo, cuando me refiero a mujer, fue porque me escribió una señora, si usted está escuchando esto por casualidad de este mismo instante. Así que no tengas miedo, que lo puedes hacer. Tú puedes salir de esto solo. Primero debes de irte de donde estás, o sea, donde están esas cosas, donde está la mano de Orula, donde están, entre comillas, los santos, donde están los calderos, los calderos, que sería la pronunciación correcta, pero en cubano se dice calderos. Muy bien, donde están los calderos, tú tienes que primero salir, solo por unos días, te explico, mire, esto es muy importante. Tú solamente escucha esto si eres santero, escucha esto si eres babalao, escucha esto calladito, escúchalo como si tú no quieres hacerlo. Ojo, nunca le digas a nadie que te vas a salir. Solo piénsalo, planéalo, pero nunca lo digas, solo piénsalo. Luego disimuladamente agarras una ropita, te vas lejos de los secretos, entre comillas, que son, ¿qué secretos? Son piedras y agua. Aceptas a Jesús en tu corazón, es más, acéptalo en tu mente en estos momentos, y es más, acéptalo en voz alta, y después ellos van a perder derecho legal. Ya te voy a explicar cómo vas a hacer, ¿ok? Te pido que vayas a una iglesia cristiana para que ellos te ayuden en oración para salir de esto. Activa ángeles de luz, ángeles de Jehová. Dilos que te vengan a ayudar. Dilo en voz alta. Bueno, lejos de tu casa, cuando estés lejos de tu casa, no lo digas allí. O sea, te estás metiendo en tremendo lío. Créelo, que tú lo que tienes allí es el propio demonio viviendo contigo. Tienes que salir de ahí. Cuando estés fuera de tu casa, cuando estés ya fuera, allá con la casa de una amiga o algo, empieza primero a decir: Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Ahora bien, tienes que decir: rompo todo pacto con el diablo, con los espíritus de la santería o con los demonios de la santería. Lo rompo en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto con Obatalá. Rompo todo pacto con Yemayá, con Orula. Lo rompo en el nombre de Jesús. Lo rompo, rompo todo pacto con Eleguá. Rompo todo pacto con Orula, con Ochun, con Osun, con Olofin, con Olorun, lo rompo en el nombre de Jesús, con Olodumare, lo rompo en el nombre que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret. Ahora, sí, ya estás listo o lista para poder ir y botar eso. Te recomiendo que lo rompas. Agarras un martillo y rompe todo eso, o échalo un río. Y cuando lo hagas, siempre di, rompo todo pacto contigo, y lo rompo y lo lanzas, ¿ok? Y cuando lo hagas, busca siempre hermanos que estén, que vayan contigo y estén orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que vengan ángeles de Jehová, que vengan del norte, del sur, del este, del oeste, que con su espada desenvainada, mi Señor, limpiando los aires de este lugar. Oh Padre, me envuelvo con la sangre del pacto, la sangre roja y caliente de mi Señor Jesucristo. Oh Padre, gracias, Señor, porque estás conmigo, oh por el dedo de Jehová. Me declaro libre, me declaro bendecido en el nombre que es sobre todo nombre. Oh Señor, gracias, Padre, porque me das la libertad, porque tú diste tu vida por mí. Porque tú diste mi vida, tu vida por la vida mía. Oh Señor, tú pagaste la deuda, así que no tengo miedo porque tú estás conmigo. Oh Señor, gracias Padre. Comienzas a orar duro, vamos. Vamos, y esto tienen que estar orando en lenguas. Oh broboso, brobocha, abrazate a catón mamborochi. Oh brosoto con bambarachi. Oh crocosoto catón mamborochi. Oh socorro con bamborocha. Vamos, comienza a orar y vamos. Así tú vas a poder ir limpiando, botando cosas. Si tienes mucho, bótalo. No importa que tengas un cuarto lleno. Vamos, bótalo. Comienza y empieza a orar y empieza a limpiar. Échate aceite así como aceite de comer en tus manos, en tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, me declaro libre, me declaro con unción. Ok, y empieza a darle. Ok, ya botaste todo, vas a ver un gran cambio. Con respecto de responder tus preguntas, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Ay, Dios mío, prepárate. Porque si crees que en estos 21 minutos que te estoy contando, te he contado todo de mí, no. Mira, cuando yo empecé a darme cuenta de todo este gran lío de la santería, ya yo lo tenía pensado y dije, Dios, ayúdame a salir de aquí. Padre, te lo pido, mi Señor. Y yo no era cristiano. Yo solamente sabía de que tenía que existir un Dios. Pero a mí el catolicismo me decepcionó porque nada pasaba. ¿Te imaginas estar rezando y que nada pasa? Que prendas vela y que nada pase, ni siquiera sentir algo. Nada, absolutamente nada. Es verdad que hay muchas personas que en estos momentos son cristianos, son católicos, y están recibiendo y percibiendo, wow, bueno por ello, pero piensa un poquito acerca de la adoración de imágenes. Si eres católico, tienes la oportunidad de hacer lo mismo como yo le expliqué a los santeros de salir de la santería, como tú puedes salir también del catolicismo, que es otra mafia, menos grave, menos fuerte y más fácil de salir. Pero fácil de salir. Solamente di, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, me arrepiento de todos mis pecados y te confieso de que he sido un pecador por el hecho de estar haciendo maldades o estar venerando imágenes, y me declaro libre en el nombre de Jesús, y agarras todas esas imágenes y las rompes. Rómpela, todos esos yesos, o empieza a romperlo, lo agarras y lo botas y bye. Es más sencillo en el catolicismo. Lo difícil es que ellos te van a tratar en la mente de atacar, diciéndote de que no lo hagas y toda la cuestión, pero es una mafia más de niñitos comparado con esto de la santería, que es un poco más fuerte. Así que bien, ya te explico entonces un poco más acerca de cómo yo llegué, empecé a pensar cómo salir. Fue el momento de que escuché un podcast cristiano. La exposición de tu palabra imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Ministerios Betel le trae la enseñanza que tiene como tema El hombre viejo y el hombre nuevo. Un programa a través de iTunes, porque yo estaba realizando podcast de misterios llamado El Más Allá, que ahora, por cierto, todavía lo continúo. La diferencia es que le explico acerca de que eso que están ellos escuchando es parte del de enemigo, pues. Entonces, escuchaba a esa señora y explicaba acerca de varias cosas, y ella no tocaba ni siquiera la santería, porque casi nadie la toca. Ningún pastor. Es por eso que Dios me levantó. nada, no lo tocan. Solamente hablan acerca de situaciones, de que si estás pobre o si tienes problemas con tu esposa y cositas así, pero no te hablaban. O no te hablan acerca de la santería o acerca de en sí adorar imágenes, para no herir los sentimientos de los católicos y mucho menos y esta gente no se levante y se vayan. Pero bueno, aquí estamos hablando de la realidad. Esto es una guerra y bienvenido, señor, usted que es cristiano, bienvenido a la guerra. Ponerse su traje de militar y pa'lante. Bien, entonces fue donde yo comencé a escuchar y pude aceptar a Jesús en mi corazón, que ya previamente lo había hecho en Los Ángeles con un amigo, bueno, que Dios tuvo la oportunidad de ponerme. Pero nada pasó. Entonces fue donde vi un programa de televisión donde alguien estuvo, un pastor estuvo hablando y dije, wow, ese pastor sí habla lindo. Manos juntas y darle la bienvenida a los millones que nos ven por la televisión. Bienvenidos al programa Tiempo de Cambio. Arriba esas manos. Y un aplauso grande. Bienvenida, que se escuche. Bienvenido. Quisiera estar al frente de ese pastor, pero todo eso lo pensaba en la mente. Un día estaba muy mal, muy, pero muy mal. Y Dios, y ahí fue donde no me importó santos y hablé. Le dije, Dios, ayúdame, Jesús. Please, ayúdame. Estaba solo en la casa. No tenía ni para pagar la renta. Estaba muy mal económicamente. No tenía, la mujer se me había ido. Estaba malísimo y me tiré con tremenda cama, linda, preciosa que tenía, en el suelo, a dormir en el suelo, tirado. Porque no hallaba cómo hacer. Estaba mal y no era por la situación económica. Era por todo. No me gustaba como el hecho de cómo estaba viviendo. Y entonces fue como cuestiones entre comillas de estas que pasan, donde conocí un hermano que era locutor igual que yo y tuve la oportunidad de trabajar con él y él me habló también acerca de algo de Dios, pero así disponible, así lejitos. La voz de Univisión, el canal, siempre me hablaba, pero él no era cristiano, él fue cristiano y me hablaba de Dios. Mire para que usted vea, por eso es que Dios dice en la Biblia que hará hablar piedras. Y él me hablaba, o sea, todo el mundo me hablaba de Cristo. Y yo, ¿qué pasa a todo el mundo? Todo el mundo me hablándome de Jesús. Y yo, pero no se dan cuenta que no puedo salir. Y yo pongo la mente planeando cómo salir de acá, cómo salir de esto. Y fue donde me contrataron la iglesia de Guillermo Maldonado a enseñarles a editar a un grupito de ellos. En sí a Pablo Blum y a un joven Oscar Orozco, a enseñarle a editar a esas dos personas. Ellos me contrataron, me pagaron bien, porque realmente no me puedo quejar, la iglesia, al Rey Jesús, le paga bien a la gente que contrata. Y fui como un productor más, ellos sabían mi trayectoria y de verdad que fue espectacular la forma de trato de Sandra Blum, que domina muy bien el asunto allí. De lo que es el arte, ella sabe mucho lo que está haciendo. Dios la levantó, por algo será. Y Dios le habló a ella, total, de que me contratan, voy para allá. Yo inclusive hablo mal acerca del cristianismo y ellos no me dicen nada, que ellos se sonríen, sonrientes, pero nada. Y estaba editando, enseñándole a editar y me paraba a escuchar a la pastora Ana Maldonado. Seguía editando, le escuchaba y volvía, Dios mío, wow. Y continué, y ellos ahí se veían, se sonreían, porque sabían que Dios había comenzado algo y lo iba a terminar. Y sabían, confiaban más ellos en Dios y en Jesús, y no tenían miedo de meter un santero en casa. Imagínense usted, estamos hablando de miles de demonios. Ellos oraban y oraban y oraban. Yo me sentía que llegaba ahí, sentía paz en esa casa. Y fue donde yo a ellos les dije, yo quiero ir a la iglesia. ¿Tú quieres ir a la iglesia, Steve? Sí, yo quiero ir a la iglesia. Yo no sé, nunca me lo ofrecieron. Yo le dije, yo quiero ir. Y fue donde yo fui a la iglesia y lo acepté a Dios, pero no fui al frente. Lo acepté y listo. Después un día yo voy a ir. Y fui un día solo, ya yo había ido, ya yo sabía la dirección. Entonces me presenté solo. Tuve la oportunidad de allí de conocer, ahorita le explico, la mamá de mi bebé, la primera persona que me vio ahí me dice, hola, ¿puedo ayudarle? Esa hermosa cubana la conocí allí. Muy bien. Llegué, fui, pasé al frente, regresé y adivinen quién estaba, quién me agarró los datos. Otra vez la misma cubana. Hola, ¿cómo estás? Tuve la oportunidad de estar con ella, hablando. Después me fui, estaba tan enrollado que lo mío era... quería salir de eso. Le dije, llámame o manda a alguien para yo poder sacar eso. Él no me llamó, nunca me llamó, nunca. Después, cuando me llama, ya lo había hecho. No, ya lo hice ayer. Sí, no, lo había hecho, sí, exactamente, lo había hecho ayer, que no sé qué. Ya lo había hecho. Total de que en ese momento me sentí mal. Cuando ya yo había votado a los santos, oh, espérate, no me voy a brincar esta parte porque es muy importante. El día que decidí votarlo, y usted que es santero, y usted que lo va a hacer, mire cómo lo hice, como yo le expliqué cómo hacerlo. Dios llegó y con mi ex, tuve problemas, y mi ex se volvió loca, no sé, que estaba, claro, parte del enemigo, el enemigo estaba alborotado, y vine yo, asustado, tuve que salir de la casa, y así fue que le digo yo a usted que se vaya lejos de su casa, y dejé todo, dejé muebles, dejé todo, ropa, todo, todo, todo, me fui. Seguí pagando la renta, pero no estaba en la casa. Y cuando estaba afuera, fue que empecé yo a ir a la iglesia y acepté a Jesús, o sea, fuera de la casa. En eso fue que yo le dije a Sandra, y Sandra la llamé a ella, que le tengo, estoy muy agradecido con Sandra Blum y su esposo Pablo. Le dije yo a Sandrita, Sandrita, mira, yo voy a votar los santos hoy. Llamé al Pablo, llamé al pastor que tenía la oportunidad, porque casualmente, entre comillas, muchos pastores siempre iban a mi estudio. Pero muchísimos pastores cristianos lloraban y yo le escuchaba y bueno, que oren, no me importa. Resulta que todas esas oraciones hicieron efecto. Llegó Sandra y me dijo, ok, bueno, cuando tú quieras lo puedes hacer. Ah, les decía, yo llamé al pastor de la iglesia del Rey Jesús de Homestead. Lo llamé a él, le dije, el pastor Marlon, ¿cómo estás? Mire, ah, hola, ¿cómo le ha ido? Mire, es más, yo no le decía pastor porque yo a todos los pastores no le decía pastor porque yo era del mundo. O sea, ¿cómo está Marlon? ¿Cómo te ha ido? Oh, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Mire, decidí votar los santos. Qué bueno, yo te voy a ayudar. Mañana voy. Yo no quiero mañana, quiero hoy. Pero es que no puedo, tengo toda la gente de la radio. Pero pastor, necesito hacerlo. Y ahí fue donde empecé yo a llamar pastor, al pastor. Empecé yo a tener mayor respeto. Le dije, mire, yo ya estoy decidido, quiero hacerlo hoy. Me dijo, pero bueno, hazlo, tranquilo que yo te oro. Yo oro, yo estoy contigo en oración. Perfecto, llamé a Sandra. Sandra, necesito hacer esto. Y vino Pablo Blum, el esposo de ella, y dijo, yo lo hago. Yo lo hago, yo voy a votar lo que con Oscar. Le dije, no, no, quiero hacerlo yo. Imagínense, yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer. Y agarré, yo lo que quiero que ustedes oren, y empezaron a orar ellos. Empezaban, yo un teléfono, y ellos hicieron... vía, o sea, el three-way, lo que llaman la conexión del teléfono, y comenzaron ellos a llamar a un líder de ellos, una líder, y comenzaron ellos a orar, estaba orando en lenguas, Pablo, la esposa, y estaba la señora está orando, Padre, en el nombre de Jesús, activo ángeles, y yo ahí, imagínate, sin saber ni siquiera decir Padre de Celestial, nada, nada, nada. Y yo ahí, yo lo que hacía era, vamos a orar en lenguas. Y yo ahí, sin saber, empecé a hablar en lengua. ¡Oh, broboso, brobocha, abrázate, guma! Y no sé dónde me vino esa fuerza. Y comencé a darle, empecé a agarrar. Todo estaba, había un sol espectacular ahí en el estudio, porque yo tenía un estudio allí, estudio de televisión. Y estaba bien bonito el día. Y cuando agarré el primero, que era lengua, porque siempre se supone que cuando hacías ritos comenzabas con él y dije, bueno, contigo comienzo. Y agarré y lo estaba sacando. Lo estaba sacando, se puso todo oscuro. Así como si fuese una película de misterio. Así como con esa intensidad, como si iba a llover. Así todo oscuro. Y yo sabía que eso no era normal. Sabía que eso era parte espiritual. Y comencé a llevarlo a caminar por un camino. Crucé y en el lago este, comencé a botarlo. Cuando boté, el primero regresé, estaba... Allí en la puerta habían pájaros negros. Y yo empecé a reprenderlos. Te reprendo en el nombre de Jesús. Entré y empecé a seguir botando. Cuando regresé donde yo estaba botando, estaba un pájaro negro. Era uno solo, parado exactamente donde yo me paraba para yo botar las cosas. Y me veía y me reclamaba el pájaro. Esto no es Mentira, esto no es ciencia ficción. Esto no es ningún script o guión de película. Esto es real. Esto me pasó y se los digo de verdad. Esto te puede pasar, pero no tengas miedo porque tú vas a estar acompañado con ángeles de Jehová grandísimos, que tú vas a pensar que estabas solo votando eso, pero estás acompañado con un ejército luchador, un ejército que está contigo destruyendo. Y es más, por eso fue cuando mismo vi el pájaro y le dije, hay un pájaro que me impide llegar ahí porque está bravo, está, y me dice, repréndelo y créamelo, que solamente lo señalé y dije, te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ese pájaro voló, se voló, voló, voló y se paró en un, como una especie de poste, y ahí me veía, pero no se acercaba. Empecé a botar y empecé a sacar las cosas. ¡Oh, gracias, Señor! Y le agarro yo, empiezo a botar y a botar y a botar, y entonces vi que había un pájaro al frente, o sea, pero al frente no, arriba de la casa, parado a raíz, ahí, como si fuese una estatua. Increíble, estos pájaros negros, estos cuervos, así, negrito, como película de misterio, todo oscuro, era como, y había una cuestión así como que quería llover, era horrible, ¿no? Y empecé yo a seguir botando y botando, no, a mí no me importaba, a mí no importaba. No, mire, lo más impresionante, que yo botando y llegan unos vecinos, que es el vecino ahí, que no me hablaba, y ellos veían que yo recogiendo y entrando en mi casa, yo no lo podía ni reclamar, ¿qué es esto aquí? Nada, yo agarraba mis cosas, yo, esto es parte del enemigo, y yo para adelante. Y yo decía, aquí hay una gente que se metió. Continúa, oh, broboso, brobocha, abrazate como brocheo, Señor, gracias, Padre, porque tú me estás dando la oportunidad de ser libre. Y comenzaba yo a votar. Y te decía, rompo todo pacto. Cada vez que votaba algo, le decía, rompo todo pacto contigo, le guay. Y si votaba Ochun, rompo todo pacto con Ochun. Y votaba todo. Y prendas costosísimas, a mí no me importaba, yo voté todo. Cuando ya yo regresé, habían pájaros, ya era al frente de la casa, en la casa del vecino, estacionados, estaban paraditos en el vecino. Y ellos me veían que yo estaba botando las cosas. Cuando yo voté el último de todas las cosas, ya lo llevaba. Y cuando me paré y agarré y rompí pacto, y rompo todo pacto contigo en el nombre que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret, salió la luz. Salió la luz con un sol bellísimo, como que si nunca había una nube de lluvia allí. Todo un sol espectacular. Regresé y cuando vi arriba, donde estaba el pájaro negro, había una paloma. Parece una ciencia ficción, parece toda una novela, pero una realidad. Lo vi, una paloma. Al frente, donde estaban parados los pájaros negros viendo, habían palomas ahora. Palomitas. Entonces, cuando vi esas palomas, te da una confianza. Dios te estaba hablando. Cuando llegué y llegué entonces al portón de la casa, ya dentro habían palomas dentro. Seguí a mi casa y me di cuenta, cerré todo, porque yo no me quedé todavía allí, cerré todo y me fui. En el nombre que sobre todo nombre Jesús de Nazaret, ya había un sol, había un espectacular, ya todo estaba bueno, y me fui a Brickell, donde me estaba quedando. Cuando llegué, me sentí un poquito mal, pero no era nada, así me sentí mal y me acosté. Y sí le dije, me siento un poco mal, oren por mí. Ok, me acosté. El día siguiente, yo ya me dijo, me siento muy mal, me está dando ganas de vomitar, de diarrea, y ellos nunca me dijeron nada, nadie me dijo nada. Yo solamente pensé que el diablo me estaba ganando y empecé a diarrea y diarrea y diarrea y diarrea. Y cuando ya tenía 48 horas más, o más o menos duró la diarrea, 48 horas, y vómito, diarrea, cuando ya estaba mal, que ya yo dije, yo no aguanto más, y estaba sudando, pero unos sudor, unas gotas impresionantes, me puse flaquito, flaquito, yo, era impresionante. Y yo llegué y me reí. Y me reí. Ay, gracias a Dios. Que si yo llego a morir, el que me va a recibir es Jesús de Nazaret y no el demonio. Oh, gracias a Dios. Y cuando dije eso, sentí una recuperación. Me sentí una recuperación. Me acosté a dormir y listo. El día siguiente pude ir a la iglesia, donde la misma pastora Ana Maldonado en persona, con su ministro Lisandro, ellos me hicieron la liberación. Eso es decir, rompo todo pacto con el diablo, con la carne, que no sé qué. Bueno, todo eso es liberación. Pero ya yo estaba hecho. Ya había pasado la liberación. Porque lo hice. Pude hacerlo solo. Por eso sé que tú puedes hacerlo solo. Tú no necesitas ningún ministro, ningún pastor, ninguna pastora, nada. Tú lo único que necesitas es a Jesús. Eso me lo demostró a mí, mi mismo Dios. Sí, así como lo escucha. Y déjame decirte que después de todo eso, de la cuestión fue que me di cuenta a través de la enseñanza de que pasas por la liberación. Cuando hay liberación es que pasan los vómitos y la diarrea. Nunca me habían dicho. Así que puede ser que pases por esta situación, pero vas a ser libre. Libre de verdad. Qué bueno que escuches este programa, qué bueno que escuches este podcast, qué bueno que puedas decirle a las personas cómo puedes salir de este tipo de mal. Y voy a darte todos los consejos que sean necesarios cada vez que yo reciba del Señor para que tú puedas salir de ese mal llamado santería. Tú vas a poder salir. Qué bueno que escuches todo esto. Y Dios es grande. Padre, en nombre de Jesús te pido por todas las personas que están escuchando este programa. Te pido por todos ellos, mi Señor. Los bendigo sus entradas y salidas y declaro, mi Señor, que los que no te conocen doblan sus rodillas al frente de ti, mi Señor. Lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Si tú es, entre comillas, es casualidad de que tú estés escuchando este programa, déjame decirte que Dios dice que nada es casual. Así que tú estás escuchando esto porque Él quiere decirte que tú puedes ser salvo el día de hoy. La Biblia dice que todos somos pecadores y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que levanta las manos y di: Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dile: Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te confieso como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Déjame felicitarte porque tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Bendiciones. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque